Bueno, y toda la información en este link de Pescando en la Región a través de la web www.lu32.com.ar. Traerte los mejores pesqueros para este mes tan lindo que es diciembre, mes de verano, mes con días más largos, con temperaturas mucho más elevadas. Y bueno, los pesqueros que van tomando resonancia, principalmente la costa atlántica argentina, pero también las lagunas que han tenido un año, un balance muy bueno para la pesca del pejerrey. Bueno, en esta información te voy a presentar la laguna El Hinojal, una laguna nueva, un pesquero nuevo para visitar, también con muy buenos desenlaces, ahí en la zona de Chascomús, donde hay tantas lagunas. Esta está con un muy buen balance para visitarlo, un espejo muy cuidado que ha abierto sus puertas nuevamente para el pescador deportivo. Con muy buenos pejerreyes, como te comentaba, esta laguna del Hinojal, ubicada en el partido de Chascomús, donde hoy por hoy alberga una gran cantidad de pejerreyes de muy buen porte. Comentarte que estuvo cerrada durante una década. La única manera de poder visitar este pesquero es llamar a Luis Lynch, quien es el único en poder ingresar a esta laguna y realizar visitas guiadas de pesca a diario. Una vez ya embarcados, anclados, se arman los equipos. Cañas de las comunes, las convencionales, de 4 metros telescópicas, riles frontales, cargados con nylon del 0.25, las líneas sencillamente con boyas chupetes. Al haber tanta cantidad de pejerreyes, no es determinante una línea o boya en especial. El anzuelo de esta laguna es el número 1, mojarras vivas. Como conclusión, este espejo, el Hinojal en Chascomús, está pobladísimo de pejerreyes y con muy buena pesca. Servicios, guía de pesca Luis Lynch, teléfono 022-41-15-44-09-97. Seguimos recorriendo destinos, presentándote muy buenas propuestas para la pesca del pejerrey, toda la actualidad en lagunas bonaerenses. Comentarte que Salada de Monasterio, esta excelente laguna, está con buenos resultados. Hay que pescar abajo, entre el 1,50 m y los 2 metros, para lograr pejerreyes gordos que van de 30 centímetros promedio. Chascomús, siempre que tengamos algo de brisa y la laguna se mueva, la pesca es buena, embarcado, de costa a fondo, se da también bien el pique. Laguna de los Padres, usted que va a Mar del Plata, cerca de este lugar, se sigue pescando bien embarcado y también con buena suerte de costa. Albúfera de Mar Chiquita, también otro itinerario a tener en cuenta para pejerreyes, lenguados y las lisas, otra alternativa muy interesante para buscar a esta variedad. Chasicó, sin duda la mejor laguna del año por la calidad de pejerreyes que presentó en estos meses, y sigue buena la pesca a media agua y a fondo, con ejemplares de más de 40 centímetros. Bueno, en lo que viene de concursos atlánticos en la costa atlántica argentina, importante para vos poder participar, amigo de la provincia de Buenos Aires, pescadores deportivos, gente de Olavarría, se viene el día 19 de diciembre del 2010 en Arenas Verdes, Lobería, este torneo de pesca de costa a la corvina de mayor peso, que está organizado por el Club de Pesca Lobería. Hay premios importantísimos: al primero 30.000 pesos, al segundo 10.000, al tercero 3.500 pesos, al cuarto 1.500 pesos, del quinto al décimo puesto 1.000 pesos. Este evento está comenzando a las 9 de la mañana, culminando a las 16 horas. La inscripción es de 180 pesos por pescador, y para inscribirte lo podés hacer solicitando y comunicándote al 02262-1540-6011. La Rubia de Arenas Verdes puede ser tuya este gran concurso de pesca el 19 de diciembre del 2010. Y también en este link toda la información pesquera, atlántica, el mar a pleno para visitarlo en este tiempo y presentarte los pesqueros marítimos más destacados. Sin dudas, cuando en una mesa de café, en una peña de amigos, el lugar elegido para la pesca por la época del año, por representar tantas emociones juntas, es el mar, que de tantas consignas, idas y venidas, es el destino soñado para la pesca y ni hablar de las vacaciones con la familia. En un momento muy bueno, la costa atlántica argentina, con muchísimas especies. Hoy te presento los lugares más destacados de la costa atlántica argentina. Empezamos por un destino que es muy importante en estos tiempos para la pesca. Monte Hermoso es el lugar de lindas y anchas playas y de poder ver el sol morir en las últimas horas de la tarde-noche, de aguas con temperaturas agradables que hoy por hoy da pesca de lenguados en el río Sauce Grande, con días memorables para esta especie. Sumado los muy interesantes lugares de costa que albergan la franja desde el río a mar y sol, para orientarte hacia la izquierda del balneario principal, la pesca se centraliza con corvinas rubias, gatuzos, brótolas, mucha calidad. Hoy hay que concientizarse a poco, pero bueno. Seguimos con mar y sol. Como todo lugar virgen, tiene sitios muy tranquilos para pescar de costa, donde prevalecen las importantes corvinas rubias. Claromecó es un lugar histórico para la pesca de costa, hablando del médano blanco, las piedras de Franganillo, los saltos, siempre algo tiene y da. Hay que visitar este lugar. Después, la pesca muchas veces es un acierto, del día, del tiempo, usted que pesca lo entiende. Mar del Plata es, además de ser hermosa, atractiva turísticamente todo el año, un punto muy importante con modernísima infraestructura en la pesca de altura, que es una pesca con facetas únicas para vivirlas. ¿Quién no se embarcaría y no le gustaría luchar con una caña, un reel rotativo o en fly o en jigging, un salmón de mar, un gran mero, un pez limón? Sí, pez limón. El día que pescas uno, querés pescar todo el año, porque su lucha es única. Además, la variada de la restinga, a pocos metros de la costa, te harán vivir jornadas donde corvinas, pescadillas, gatuzos, pejerreyes y más te harán sentir una de las emociones que presenta una salida a alta mar. El recorrido de pescando en la región culmina en Bahía San Blas. ¿Quién no quiere ir a San Blas por la belleza de esta bahía de agua salada, tan rica en innumerables especies que habitan y que llegan en esta época del año? Hoy la pesca es importante de costa, en la arenera, también en el canto rodado o la mina de hierro. ¿Qué pescas? Corvinas rubias, lindos gatuzos, pejerreyes. La ría es el otro lugar a visitar en San Blas. Congrega cantidad de aficionados a pescar el pejerrey y asegurar el éxito de la pesca en muy corto tiempo. Más lugares marítimos, seguís conociéndolos en Pescando en la Región. Continuando en esta información del link de Pescando en la Región, también vos que te estás orientando a salir a pescar a distintos lugares, a la costa atlántica, fundamentalmente ya en vacaciones, para vivir una pesca, un descanso atractivo, para ir al sur con las ansiadas truchas patagónicas, al norte con el dorado, hay tantas posibilidades en Argentina. Siempre te presentamos distintos lugares, distintos sitios. La fase lunar, si estás pescando en las lagunas, el mar, en el sur, ya más arriba en el norte con los dorados, te estás preparando para salir de pesca. Y este servicio que te orienta cómo se presenta la fase lunar, te comento que desde el domingo 5 de diciembre del 2010 la fase se está presentando en nueva óptima, excelente condición lunar para ir a pescar, que va a continuar en esta misma fase hasta el domingo 12 de diciembre de este 2010. Bueno, comentarte también de todo lo que se va a venir a lo largo del año. Las 24 horas de la Corvina Negra para el día 12 y 13 de febrero del 2011. Ahí vamos a estar presentes transmitiendo este evento, el más importante de aguas abiertas a nivel mundial, como lo hacemos todos los años, con todas las alternativas, incidencias de lo que va a suceder en Claromecó, Reta y Orense, en esta 50 edición de la Corvina Negra. También todos los torneos que van a venir a continuación, porque siguen a lo largo del verano y del otoño más torneos atlánticos, como las 6 horas a la pieza mayor en Bahía San Blas, van a ser también punto de referencia para escuchar en Pescando en la Región los días sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana. También con pasajes los días sábados En Usted se informa con todas las facetas de la pesca, los lugares y también el turismo de la Argentina. Y por supuesto en la semana estamos con vos también los días lunes a las 18:40 en De Tarde con Sandra Pérez y los días viernes alrededor de las 11 de la mañana en la mañana de Entre Amigos. Vamos a estar también presentes a lo largo de todo el año, prácticamente todos los días, para brindarte la información más destacada de la pesca deportiva, lugares, pesqueros, escenarios, todo lo que pasa en la Argentina y también todo el turismo que tiene nuestro país. Levantar esta copa simbólica, desearte una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo con mucho trabajo, salud, paz y amor. Gracias por estar siempre acompañando a Pescando en la Región a lo largo de todo el año. Felices fiestas para vos y muy buen año en este 2011.